ya ves que me descubro, que en cada historia, en cada tierra, resucita la mañana. En cada sorbo de tu voz, y pierdo el miedo de seguir. Hay un día gris como la niebla. Hay tu voz aquí entre la lengua. Ay de mí, así como la hierba. Ya ves que me sostienes en cada palmo de tus dientes. Deposito mi llamado en tu dulzura y en tu voz. Se reconstruye mi guitarra. Ay, tu pelo así como una flama. Ay, tu pecho aquí entre mis ganas. Ay de mí, así cuando no llamas.